Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa de Escuela Sabática Universitaria. Estamos comenzando un nuevo estudio y es sobre el Evangelio a los Gálatas. ¿Qué lecciones importantes encontraremos en este estudio? Y para comenzar, nuestro primer tema es Pablo, apóstol a los gentiles. Vamos a ver algo muy importante, cómo fue el llamado que él recibió de parte de Dios mismo para llevar el Evangelio a los gentiles. También veremos cómo las ideas que Pablo quería introducir afectaron a la iglesia primitiva. Quédese con nosotros para que al sumergirnos en el estudio de la palabra de Dios, podamos ser edificados ambos, usted, su familia y sus amigos. También invitamos para que vaya a nuestra página web, escuelasabaticauniversitaria.org, donde encontrará muchos temas, tópicos importantes que apoyarán en este estudio de la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Quédese aquí para que sigamos estudiando. ¿Qué tal amigos? Es un gusto seguir con ustedes en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En este momento, para comenzar, quisiera que mis amigos que me acompañan pudieran presentarse. Y comienzo con el joven de mi derecha. Mi nombre es Álvaro Camacho, soy estudiante de teología y estoy viviendo aquí en la universidad. Bienvenido, Álvaro, gracias. Mi nombre es Matías Soto García, soy pastor jubilado de la Iglesia Adventista. Gracias, pastor, por acompañarnos. Hola, soy la maestra Patricia de Soto, maestra en la Escuela de Educación en la Universidad de Montemorelos. Bueno, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Qué bonito que tendremos un estudio con dos maestras, un pastor iniciando y un pastor jubilado. Pues vamos a orar, ¿les parece? Para comenzar este estudio. Okay. Y Álvaro, ¿quisieras orar? Vamos a orar. Querido Señor, en este momento que hemos de repasar la lección de Escuela Sabática, pedimos tu bendición y tu dirección, que tu Santo Espíritu sea con nosotros y sea quien nos dé el entendimiento a nosotros que estamos en este lugar y también a quienes nos ven por los medios de comunicación. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos al estudio de la primera lección sobre Gálatas. ¿Qué lección más interesante? Creo que el libro de Gálatas, como me comentaba el pastor, es un libro muy importante para todo cristiano, porque es el que resalta el tema de la justificación por la fe. Es un libro que en el pasado fue de mucho beneficio para personas como Martín Lutero, y justo durante toda esta lección, 14 temas que estudiaremos, veremos temas, puntos importantes que este libro resalta. ¿Sí? Maestra, ¿le gustaría leer nuestro texto de memoria? Claro que sí, en el libro de Hechos, el capítulo 11, el versículo 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Amén. Y entonces, por eso el título dice: Pablo, apóstol a los gentiles. ¿Qué ministerio tan importante desarrolló el apóstol Pablo? Pero, ¿quién era Pablo antes de esto? ¿Le gustaría, pastor, comentarnos? Sí, claro. Debemos destacar que Pablo era un ferviente judío y tenía la idea de que para que su religión pudiese prosperar, pudiese crecer y que se pudieran cumplir los propósitos de Dios, él tenía que terminar con todos los miembros de esta nueva secta. Sí, él era un defensor acérrimo. Sí, él estaba seguro de una verdad que veremos con el paso de la lección, una verdad que será equivocada. ¿Quería comentar algo, maestra? Sí, pues un hombre altamente religioso, celoso de la verdad que defendía. Además, él pues favorecía a los judíos y a la ley judía y todas las tradiciones y costumbres. Entonces, él sabía lo que quería. Estaba muy definido en ello. Sí, Álvaro. Pues en la Biblia nos empieza relatando el primer momento en el que se menciona a Saulo. es cuando es el apedreamiento de Esteban. Y en ese momento nosotros podemos ver cómo el autor de Hechos empieza a mencionar a Saulo como uno de los hombres que estaban en el momento cuando Esteban fue apedreado. Y más adelante se desarrolla cómo se va manifestando la historia de Pablo, perdón, en el transcurso de este movimiento que se estaba realizando en ese tiempo. Sí. No podemos tampoco pasar por alto que Pablo era un hombre totalmente convencido. Hay una expresión que me llama la atención. Saulo estaba decidido a ser el agente de Dios para erradicar de Israel estas creencias. Él estaba totalmente convencido de que estaba en el camino correcto, cumpliendo con la voluntad de Dios. Cumpliendo con una misión. Y creo que si pasamos lo que hemos aprendido en el estudio de esa lección a nuestras vidas ahora, vemos que hay muchas personas que viven una vida así, como Pablo, celosas, entusiastas, así, con toda seguridad defendiendo una verdad que solo es verdad para ellos. Y siendo muchas veces inflexible a que otras personas quieran ayudar o comentar porque creen de que así como ellos lo piensan, así es y no hay vuelta atrás. Creo que con el ejemplo de Pablo, nosotros también tendremos lecciones prácticas para nuestra vida. Algo también que hemos aprendido es que la iglesia estaba siendo perseguida, ¿sí? ¿Cuál era el tema o la razón por la cual la iglesia estaba siendo perseguida? Porque habían dos grupos. Un grupo de cristianos persiguiendo a otros cristianos. ¿Cuál era el motivo en sí? ¿Por qué había esto, este problema? Bueno, Saulo estaba persiguiendo a los nuevos seguidores de Cristo, pero él no aceptaba que un Mesías ya había venido y ya había resucitado, que había dado su vida por los demás para que fueran salvos, pero él no podía aceptar esta realidad que ya estaba ocurriendo. Y entonces cuando se empezó a extender esta verdad de que Jesús había sido resucitado de los muertos, él consideraba que era una blasfemia para los judíos, y además también defendía mucho la cuestión de la ley de Moisés y del templo que estaba construido en Jerusalén. Y era una de las cosas que él más defendía. Y es a eso que se debía, que era muy aguerrido en la persecución de estos cristianos. Ok, entonces un punto es la ley. ¿Cuál es el otro punto por el cual era perseguido bueno, la iglesia? Ya estando Pablo, ya siendo Pablo, uh-huh. habiendo sido convertido, él empezó a promover un cristianismo un tanto diferente al que los líderes judíos cristianos estaban promoviendo. Pablo estaba tratando de enfatizar que la salvación era solamente por fe, que tenían que solamente aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, nada más. Los otros decían que aunque fueran cristianos, todavía tenían que respetar las tradiciones judías como la circuncisión y la ley de Moisés. Y entonces eso hizo que se entablara una lucha, podríamos decir, interna en la iglesia cristiana entre los que apoyaban la idea de Pablo y los que apoyaban la otra idea de los judaizantes. Entonces vemos un panorama. Primero, la persecución de los cristianos era por su creencia en Jesús, ¿verdad? Sí. Porque ellos, como judíos celosos así de la ley de Moisés, no aceptaban el hecho de que Jesús había sido el Mesías, que había resucitado y que era el Salvador de nosotros. Y luego ahora Pablo, ahora que es convertido, presenta un problema en la iglesia. Ya él se convirtió, pero el problema que él se enfrenta es que la iglesia en sí tiene muchas personas que no creen en la circuncisión que ya desapareció y quieren seguirlo practicando. Pero hay un tema muy importante que me gustaría analizar. ¿Cómo fue la conversión de Saulo? ¿Cómo se convirtió? ¿Por qué es algo tan creíble que ahora el perseguidor de cristianos es un cristiano? ¿Cuál fue, pastor? Bueno, como decía anteriormente, Saulo era un hombre muy celoso. Uh-huh. Él consideraba que estaba siendo conducido por Dios. Él quería cumplir con la voluntad de Dios. quería hacer lo correcto delante de Dios, y a él le parecía que lo correcto era purificar, limpiar la iglesia, erradicar por completo esas ideas extrañas que habían surgido de ese Mesías que había muerto. Y entonces él empezó una lucha terrible, furiosa. Inclusive él personalmente tomó en sus manos la idea de destruir a la iglesia, llevando a los cristianos para que fueran acusados y muertos. Sí. Y claro, eso lo hacía él con una convicción plena, creyendo que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. En el capítulo 9 de Hechos encontramos la conversión de Pablo. Uh-huh. Y encontramos a Jesús hablando con esta persona. Qué maravilloso es, porque Saulo estaba dirigiéndose a Damasco para seguir con su lucha contra los cristianos. Aparece Jesús en su camino. Y no solo aparece, sino que una vez que aparece y le dice por qué lo persigue, le da una misión. Uh-huh. ¿Qué misión recibe Pablo? Vean lo que dice Hechos capítulo 9, en el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Querías comentar algo? Yo aquí, una de las cosas que más me llamó la atención de esta lección es que, y una lección práctica para nosotros, Pablo, aun cuando él creía que estaba en lo correcto, cuando Pablo o Saulo tiene el encuentro con Jesús, ese encuentro que le cegó la vista, eso es lo que me llama la atención, porque él tuvo el encuentro con Jesús y en ese momento que perdió de vista, lo único que podía hacer era escuchar. Quedó enceguecido, pero tenía ahora la capacidad o la disposición de escuchar. Y en ese momento es que nosotros podemos tomar esta lección. Cuando nosotros, teniendo nosotros quizás prejuicios o cualquier cosa que nos pueda impedir conocer más de Dios, si tenemos un encuentro cercano y directo con Dios, Él nos dice ahí, por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 9, cuando Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego en el versículo 6 le dice: levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Cuando nosotros encontramos a Jesús, Él es el que nos va dando las indicaciones para que nosotros podamos ir creciendo en la gracia y podamos ir conociendo más de Él. Amén. ¿Saben qué les parece si dejamos una pregunta para que las personas que nos acompañan en sus hogares puedan analizar? Y queremos preguntarles, ¿qué opiniones hemos escuchado de otras personas que con mucho ánimo nosotros nos hemos encargado de juzgar como malas? ¿Qué creencias o qué ideas nosotros nos hemos tomado el papel de juzgar a esas personas? Piense por un momento, analice si nosotros estamos viviendo el mismo papel que la iglesia primitiva enfrentó en su época. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Estamos de regreso con ustedes, amigos. Gracias por seguir con nosotros en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Seguimos aquí con mis amigos y dejamos una pregunta. ¿Recuerdan la pregunta que habíamos hecho con respecto a cómo nosotros juzgamos a otras personas por las ideas religiosas que tienen diferentes a las nuestras? ¿Qué nos dice la Biblia, maestra, con respecto a juzgar a los demás? Bueno, mira, en el libro primero de Samuel, el capítulo 16 y el versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que no debiéramos dejarnos guiar por la apariencia. Sí. Nada, absolutamente nada. Solamente Dios conoce los corazones y conoce las intenciones a su cabalidad. Y saben que ahora que mencionan esto, estaba pensando, si nosotros nos ponemos ahora sí en los zapatos de la iglesia primitiva, de los líderes religiosos que cuestionaban a Saulo, ahora Pablo, pues la verdad que tenían razones. ¿Sí? Claro. Usted mencionaba sí. algo, pastor, que la lección menciona cómo describe a Saulo antes de su conversión. Sí, es interesante lo que menciona el apóstol Lucas para describir a Saulo. Pinta un cuadro de una bestia feroz o un soldado merodeador que está obstinado en destruir a su oponente. Una bestia feroz. Saulo era terrible, era tremendo. Asolaba, se usa esa palabra, uh-huh. asolaba, vaciaba, no dejaba nada. Claro, era de temer. Sí, y hay un texto más que me gustaría que leyeras. Sí, sobre se encuentra en Mateo 7, ya habla acerca durante seis versículos, uh-huh. pero voy a leer el primer versículo en Mateo 7:1 que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y sigue dando ahí una serie de indicaciones. Pero es muy claro, simplemente no tenemos nosotros la capacidad, como la tiene Dios, de juzgar, ya lo decía el pastor, ni de conocer las intenciones del corazón. Así que el tema de juzgar en ese sentido es exclusivamente de Dios. Y yo creo que debiéramos en estos asuntos, pues nosotros ver más allá de lo que es la persona, su cultura, su tradición, de dónde proviene. Cuando uno trata con los alumnos, uno debe de respetar cada contexto de cada estudiante. Cada estudiante tiene su propia historia. Y esa actitud de respeto en el salón de clases, en el círculo de la iglesia, en cualquier círculo de aceptación, de respeto, porque cada uno es valioso a los ojos de Dios y tenemos que aceptar, tolerar y aceptar. Y es que en la conversión de Pablo, encontramos que él se enfrentaba ante personas a las cuales lo juzgaban por su pasado. Tenían razones ellos sí, para juzgarlos, sí. Pero como cristianos sabemos de que la manera que Dios ve a las personas no es como lo vemos nosotros. Las demás personas jamás imaginaron que este señor que los perseguía ahora era un instrumento útil en las manos de Dios para llevar un evangelio a los gentiles. Entonces, qué maravillosa lección para nosotros. Cómo Dios transforma a las personas. Hay un comentario, pastor, que usted hacía con respecto al trabajo que sucede en batalla, ¿recuerda? Sí. Sí, quisiera comentarnos de esto. Claro, es interesante también cómo lo presenta la lección. Uh-huh. Dice que cuando un hombre en batalla es capturado y es muerto, pues hay una pérdida para el bando contrario. Uh-huh. Pero cuando ese soldado es capturado y él decide o se pasa para el lado contrario, es doblemente peligroso, hace mucho más daño. Y en este caso, Saulo, ahora Pablo, se convirtió en un instrumento sumamente peligroso, pero ahora para el bando de Satanás. Amén. Okay. Es por eso nuestro texto clave. ¿Recuerdan el texto que estaba en Hechos, en el capítulo 11, versículo 18? Pedro se encuentra con la iglesia y defiende a los gentiles, porque la iglesia está como molesta, o ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora otras personas que no pertenecen a nuestro linaje están recibiendo este mensaje? Y me gusta porque en Hechos capítulo 11, versículo 17, encontramos que Pedro dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras que hicieron ellos, callaron. Callaron. Ya no había por qué juzgar. Callaron. Sí, ¿cuál era el problema? Mencionamos anteriormente que la iglesia se estaba enfrentando a un cambio de ideas. Uh-huh. Sí, y este cambio de ideas no era fácil para ellos. ¿Qué pasa en nuestros días? ¿Qué problemas encontramos? Y también la iglesia se estaba abriendo a todos. Uh-huh. A todos. Y la iglesia, la verdad que resalta en la Biblia es que Dios no hace acepción de personas. Tenemos que aceptarnos a todos como hijos de Dios. Todos merecemos la salvación, la aceptación, el amor de Dios, el vivir como hermanos, el apoyarnos unos a otros, el estimularnos para el crecimiento, para las buenas obras, para hacer el bien con quienes nos rodean, para ayudar en lo que podamos. Que Dios use nuestros talentos para el bien. Entonces podemos nosotros apoyar a una persona en lugar de juzgarla. Así es. ¿Sí? Quiero también leerles lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Amén. Entonces, como pueblo, esta lección nos trae enseñanzas para que nosotros lo practiquemos. Cuando haya dentro de la iglesia líderes que quieran, de repente, cuando vamos a la iglesia y escuchamos un tema nuevo, como que nos escandalizamos y decimos qué pasó, por qué esto o aquello. Pero, ¿qué aprendimos con la lección? ¿Qué lecciones podemos ahora practicar después de haber estudiado esta lección? Bueno, yo considero algunas de las palabras clave que yo pude sacar o obtener de esta lección son algunas cuantas. Una de ellas es gracia. Gracia para Pablo, porque él era un hombre que no buscaba, no conocía el término de gracia porque estaba siendo perseguidor, pero sin embargo Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, tuvo gracia de él y lo salvó. Uh-huh. Lo sacó de un lugar para llevarlo a trabajar en su obra. Y la otra parte, para la iglesia primitiva, fue él también abrir la mente de ellos para que fueran receptivos también al mensaje que se le tenía que dar a todos los gentiles y que la salvación era para todos, no exclusivamente para ellos. Claro, en torno a esto, encontré un poquito más atrás algo que desde hace un momentito me parece interesante. Uh-huh. Primeramente, las palabras de Dios al encontrarse con Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Esas palabras para los oídos de Saulo fueron un impacto tremendo. Inclusive añadí otra cosa, que es lo que quiero resaltar, es: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Para ti es muy difícil estar dándole patadas a ese instrumento puntiagudo que sí, te he estado presentando cada rato, pero tú lo rehusas. Pablo tuvo otras oportunidades, según se desprende de aquí. Uh-huh. Y una de ellas, la más clara que recordamos, es el apedreamiento de Esteban, donde uh-huh. él consintió, y al decir consentir, quiere decir que fue parte de la trama, que él fue parte de la trama de ese apedreamiento de Esteban. Él tuvo las ropas y ahí él pudo ver en el rostro de Esteban a un cristiano, a un hombre de Dios, a un hombre con cara de ángel. Sin embargo, él se resistió. Esa es una de lo que dice la Biblia, que él resistió. Y pues para Pablo eso fue muy duro. Ese cambio fue tremendo también para Pablo. Maestra. Bueno, yo considero y he aprendido que la Biblia se abre para todos. No hay que hacer ninguna selección, ningún elitismo. Dios dio su vida por toda la humanidad. Y Él espera que todos, en diferentes partes del mundo, de cualquier raza, credo, todos podamos aceptar la salvación. Sí, el pastor mencionó algo que cuando yo leo la conversión de Saulo a Pablo, a mí me gusta muchísimo. Cuando Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía él? Perseguía a los cristianos. Pero estos cristianos defendían su fe en Jesús, su creencia en que Jesús era el Mesías. Y ahora yo pienso, Jesús se presenta y le dice: yo soy a quien tú persigues. Entonces lo que estás diciendo es que en cada cristiano debe reflejarse la imagen de Jesús. Yo soy, en cierto sentido, Jesús. Sí. También cada cristiano es Jesús. en su imagen. Sí, su imagen reflejada. La imagen, reflejada. Y es que nosotros tenemos una insignia real en nosotros como hijos de Dios, porque Juan dice eso, que a todos se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Uh-huh. Ahora, este hombre convertido tiene una gratitud, porque Dios lo vio a él como era, y lo llama del bando del enemigo a su bando, el bando cristiano, el bando de Cristo. Y allí está decidido, me gusta cómo termina la lección mencionando, uh-huh. pero Dios en su providencia no solo le perdonó la vida, sino que también lo convirtió, transfiriendo así a un campeón del bando enemigo al bando de Cristo. Como un elocuente orador, y era un hombre severo también, un crítico severo, Pablo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que la iglesia primitiva necesitaba. Ajá. En esos días. Es cierto. Así es que en la actualidad hay muchos líderes que tienen algunas cualidades, uh-huh. que la iglesia necesita para nuestros días. Entonces Dios desea que hemos aprendido a no juzgarlos, a apoyarlos, a extender ese brazo amigo como lo hizo Ananías. Usted mencionó algo sobre Ananías que a mí me gustaría que comentara. Bueno, Ananías tenía miedo al principio. Ajá. Y no era para menos. Sin embargo, yo tengo la plena convicción de que sus dudas se terminaron cuando Dios le dijo, instrumento escogido me es este. Amén. Y entonces Ananías fue un instrumento de Dios para poder ayudar en la restauración de este nuevo Pablo. Amén. Yo creo también, Jessica, que debiéramos sentir responsabilidad de los dones, los talentos que Dios nos ha dado, ponerlos en práctica para el avance de la iglesia, para ayudar a los demás, ¿no es cierto? Para predicar, para cantar, uh-huh. para bendecir. Amén. Perdón, en este contexto estamos por estudiar el libro de Gálatas, que en estos segundos déjeme comentarle lo siguiente. ¿Qué tiene Gálatas que lo ha hecho, uh-huh. un pilar tan importante en la reforma protestante? Uh-huh. ¿Por qué ha podido tocar el corazón de tantas personas como Martín Lutero? Como en ningún otro libro de la Biblia, Gálatas aborda temas cruciales, importantes en el tema de la salvación. Amén. Pues bueno, hay tanto que decir que el tiempo se nos ha ido. Vamos a terminar, y a usted, amigo que está en casa, le invitamos para que tome su Biblia y lea todo el libro de Gálatas para que pueda de aprovechar profundamente todos estos temas maravillosos que hemos estudiado. Gracias por estar con nosotros.